dónde había salido esa gente que después de atravesar con paso incontenible puentes, barrios y calles, había llegado hasta la Plaza de Mayo en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y mientras esperaba que la historia terminara de salir de su estado de conmoción, refrescaba sus patas en la fuente. Era una inmensa multitud la que había tomado por asalto el gran escenario nacional, y muy pocos, casi nadie, la había visto venir. Muchos ni siquiera sabían que existía. No la habían visto venir los sectores que acorralaron al general Edelmiro Farrell para que quitara y encarcelara a Juan Perón. No la vieron los militares del gobierno que creyeron todo lo que decían los viejos dueños del país. Tampoco los partidos políticos, aferrados en una versión prescrita de la realidad. Ni siquiera aquellos que decían representar a la clase obrera, tan ocupados que habían estado en alinear la voluntad argentina con los intereses de sus países de referencia en la Segunda Gran Guerra. Ni siquiera la había visto el coronel del Ojo de la Tormenta, que en la isla Martín García casi había asumido que su incipiente carrera política estaba en el umbral del final y hacía planes de un eglógico retiro junto a Eva Duarte. Por supuesto, Perón era quien más claro tenía la existencia verdadera de ese país. Al final de la guerra, Argentina tenía caras y tareas distintas para mostrar. La actividad industrial de principios del siglo XX, sobre todo ligada a la exportación de carne, se había empezado a multiplicar y a diversificar, hasta que el conflicto entre las potencias dominantes, sus dificultades para atender a sus semicolonias, nos dejó en la obligación de resolver la elaboración de productos simples y aún complejos, lo que nos reveló nuestras propias capacidades. Y no fuimos el único país del mundo al que la gran conflagración lo dejó en un estado de afirmación nacional. Había crecido exponencialmente la cantidad de obreros industriales y la nueva realidad socioeconómica tenía además un rasgo diferente. Los trabajadores ya no eran predominantemente inmigrantes, sino que los hijos de la provincianía del ignorado interior rural había bajado a la ciudad a ocupar otro puesto. Eran los cabecitas negras, según el despectivo modo de la Argentina blanca, los que habían sido invisibles por décadas. Y además de tener un recurso para vivir, habían probado el sabor de la dignidad de ser sujetos con derechos. Hace 70 años de aquel 17 de octubre, el peronismo sufrió golpes, fusilamientos, una larguísima proscripción, la violencia de su derecha, la violencia de su izquierda. Fue un movimiento, un partido, un frente, se dividió, se unió, se fragmentó, se convirtió en una plataforma sobre la que se montó el neoliberalismo para su experiencia democrática en el poder. Luego, un proyecto en el que buena parte de su modo de avanzar fue retroceder a buscar lo perdido. Y aquí está, cuestionado, incomprendido, aborrecido, pero también motivo de convicciones políticas y sociales, de credos, de dogma, portador de estima nacional. Sigue siendo protagonista. Lo hicieron posible aquellos muchachos que pasaban y pasaban por las calles mientras en las veredas se preguntaban de dónde habían salido. Y se abrirá todo el cielo

Nacional, Facultad Regional Córdoba. Desde la zona sur de la ciudad universitaria les habla Quique Zapata para compartir esta revista radial de actualidad con distintas secciones, como corresponde a una revista que tiene editorial, que tiene secciones de color, de política, de sociedad, etcétera. Una tapa, ya en un ratito le contamos cuál fue esta tapa de apertura con este Cheguzán, como denominamos nosotros. Vamos a saludar ya nomás a nuestros compañeros que me van a acompañar en la co-conducción todo el programa a lo largo de estas 3 horas hasta la hora 23. Ya nomás, Sacha Botero y Vicky Granero, ¿cómo están? La verdad que bastante bien. Tengo una denuncia para hacer. Ey, porque bueno, no sé si sabe la gente, pero el domingo pasado nos hemos juntado a comer unos choripanes en la casa, casa de Quique. Sí. Y a mí me han hecho bullying. ¿Por qué? Se me han cagado de risa durante varios. Sí, exactamente. No, por leer las noticias muy, muy despacio. Eso es algo que me cuesta, exactamente. Me parece que el hicieron está de más. Igual, ha sido Maca. Sí, ha sido Macarena Jerez Guerrero. La mandé muy cana, ha sido. Pero qué vigilante que eso, hasta para eso. Pero para. O sea, te lava el nombre. El que tiene nombre o el que hace la denuncia. Claro, no, se lava las manos. Sí. Se rieron todos. Como buena actriz. Todos han hecho parte de ese bowling que me han hecho a mí. Como buena actriz, la Maca es muy observadora. Entonces me hace burla a mí cuando yo me enojo y que digo, che, bla, bla, bla. También me hace burla a mí, a usted cuando lee. No, porque es muy buena, es actriz, ¿no? Ella en la choripaneada. Observadora, sí. Pero he mejorado. Antes daba un corte, pero ahora no tanto. No diga eso, que tengo que poner el pip de entrada, ¿no? El pip al último. Bueno, ¿está abandonada todavía sus papás en Estados Unidos? ¿La tienen solita acá? Sí, todavía estoy acá abandonada. No tan abandonada porque mi hermano está acá al lado mío. Claro. Somos vecinos, pero sí estoy abandonada por mis padres. Estoy huérfana. Claro. Y no tiene miedo a los fantasmas, ningún bicho ahí en la zona de Villa Allende, qué sé yo. Claro. No. Yo soy de respetar a los fantasmas. O sea, creo en los fantasmas, así no me hinchan las pelotas. Porque viste, cuando vos no crees en los fantasmas, vienen te empiezan a joder. Sí, téngame cuidado, porque hay un fantasma ahí en la zona, un guaso que dice que murió ahí, que anda con las cadenas y que come chicas que andan solas. Yo no es para asustarla, pero cualquier cosa. Pero que no me venga a romper las bolas. Claro. Me imagino un guaso con las cadenas hacia la noche. Bueno, y usted, Sacha Botero, ¿cómo anda? Usted sí que anda perdido, Victoria, Sí, ¿viste? ¿Por qué será? ¿Por algo en particular? ¿Quiere que algo que lo va a poner feliz? A ver, cuénteme. ¿Qué? Me regalaron un alicate. ¡No! ¡Qué bien! Ya no es más mugriento las uñas, ya no van a estar más sucias. Sí, ¿quién se lo regaló? Claro. Belén. Ajá, Belén es la destinataria. Mi amiga, sí. Se ve que la quiere ver con uñas limpias. Lo quiere limpio, higiénico, por lo menos. Sí, yo el otro día... Vino a salvarme. El otro día vi una foto que está sentado usted en la cañada ahí tomando una cervecita. Sí, linda foto. Varias fotos vimos. Con Belén hemos visto un montón, pero esa... Sí. Llamó la atención porque usted tiene la mano... Sí. Por eso le regaló un alicate. Claro. Tiene la mano izquierda en su... Sí. En la parte interior de su muslo derecho. Y sí, bueno... Sí, somos amigos muy apegados. Amigos, es raro. No me gusta decir amigo con derechos. No. ¿Quién dijo amigo? Bueno, vamos. hemos dicho que somos amigos. Ya apareció la palabra agobio, Claro, porque hay una canción de Tini que dice: ¿quién dijo amigos? Y después sigue, claro. No sé cómo. Apa, ahí lo sabes, sí. No, bueno, sí, esas son las actualizaciones hasta ahora. Bueno, y me estoy arriesgando en decirlo. Queremos fiesta de casamiento. Con Vicky queremos ir a la fiesta de casamiento. El equipo se completa con la producción de Guadalupe Zapata y de Vanessa Ríos, el control y puesta en el aire de Darío Genovese, nuestra jefa de mascota, la Charo González Torres. Es la mamá de Luni, de Lunito, del Pugliese. También tenemos la información editorial a cargo del periodista Luis Aubrit y la sección de canciones con historias de el Fede Magni, el de Belón, Federico Magni, que también estuvo en la choripaneada y pudimos compartir con él. Con Vio qué linda esposa que tiene el Fede Magni. Sí. Es una diosa, esa mujer. Una hermosa mujer. Muy, pero muy piola, sí. Y muy piola, sí. Eso es fundamental. Tiene mucha presencia. Sí. ¿Cómo muere, es? Sí. Y bueno, son esas parejas lindas. El eje medular de este programa es el humor, y por ello las dejamos al último como las frutillas del postre, para nombrar a dos actrices de nuestro medio, Macarena Jerez Guerrero y Pola Alaván, que recrean distintos personajes ficcionales que ya le vamos a estar contando en un ratito. Pola Alaván mal se nos fue, no vino a la choripaneada. Así es. Pero sí, como castigo va a traer una cervecita esta semana y vamos a tener. Me parece perfecto. Muy mal la Pola. Parece que un poco quedaría en deuda con los que no podemos ir a tomar la cerveza. Y algo tendría que hacer después con todos y cada uno, sí. La tapa de esta revista en el comienzo, como decimos, con un chegusán, como corresponde a lo gordito que somos, hoy con los panes juguetes perdidos, nada más ni nada menos este himno ricotero de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, con DLG o de los Grones, clásico de Fito Páez, autoría de Fito Páez, interpretación de su autor DLG, Fito en el medio, por supuesto, recreando la euforia que aún tenemos por este 17 de octubre que finalmente, gracias a la motivación de las, primero, de las abuelas de Plaza de Mayo, segundo, de los sectores sociales y kirchnerismo puro, y finalmente, por último, se acomodó el tipo del presidente Alberto Fernández, que junto con su peronismo de derecha finalmente adhirió a esta movilización del 17 de octubre que se vivió en plazas del país para recrear esa gesta popular tan caro para los peronistas. Para nosotros, los peronistas, leíamos del periodista vocal de la Agencia Córdoba Cultura, actual del gobierno provincial, Alejandro Mareco, este texto que alguna vez se publicó en 2015 en La Voz del Interior, diario en el que escribía en ese momento Alejandro Mareco, el texto Los Muchachos de la Fuente, texto recreando aquella gesta hace 70 años, cuando las legiones peronistas llegaron a la Plaza de Mayo, se asomaba un país que muchos no habían visto venir, dice la bajada de esta nota de opinión, repetimos, de La Voz del Interior, de Alejandro Mareco, del año 2015, y que la hemos, en un par de oportunidades, en torno al 17 de octubre, la hemos recordado porque es una maravilla, además de un gran periodista, un gran escritor. Sí. Una gran pluma, el querido Alejandro Mareco, al quien le mandamos un abrazo, y por ahí nos sintoniza. Por ahí anda por su casa, siempre visitando a su papá, ¿no? En medio de cordobés sería una masa. Una masa. Así que ese es el sanguchón, como dice el chegusán, como dice el Sacha, en el comienzo musical, la tapa de esta revista que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. El colmo. Todo y festejemos y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Con nuestros compañeros y la bienvenida, porque acaba de conectarse a nuestra compañera Jerez Guerrero, Maca querida, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo se escucha la voz? Intentando Perfecto. Probar que no sea nasal con este resfrío que tuve. Estuvo bastante bien. Bien. Sí, no, bien, perfecto. Encantada de estar en el programa, me encanta bueno. Venir, me encanta actuar, me encanta hacer los personajes. Soy fana de Radio Nuestra. Fana de mis compañeros, que me encantó verlos en tu casa. Gracias. No sé si escuchó el bloque anterior, pero recibí una denuncia. Un pase de factura, en realidad, no una denuncia. Te cuento, Maca. No, me muero. Déjeme que le cuente. Ahí empezaron a decir que le hacían bullying a la Vicky, le hacían bullying porque... Dice que hablaba lento cuando leía las noticias y que yo los cagaba a pedo así, cuando decía, che, loco, a ver si no. entonces con el Sacha. Sí, con el Sacha dijimos, esa fue la Maca, pero claro. Por observadora, porque es una buena actriz. Y claro. Uno de los principios básicos del buen actor es la observación. Claro. Pasa que Vicky hizo una denuncia en plural, una denuncia general, pero Sacha para mí es. Claro. Hizo lo que está haciendo ahora, que es lavarse las manos, básicamente. Claro, me encantó. Y usted básicamente mandó al frente a una compañera, me parece. Observación, no, pero... No, todo de última hablé amor, en lo privado. Pero con amor. No sé qué le echa leña al fuego el Sacha, pero sí. es con amor. Nosotros sabemos, nos hemos reído mucho. Nos hemos reído mucho con usted. Yo no tengo grupo aparte. Vamos, del programa. Muy bien, bueno. Toma. No, yo no tengo grupo aparte. Toma, no sé si claro, entienden claro, a todos. Pero no hay internas en este programa. Vanessa Río y Guadalupe Zapata, que organizan esos grupos para hablar mal del conductor del programa. No. Usted Maca es fiel y va a tener ascenso a fin de mes. No se equivoque, porque no es solo del conductor. Claro, de todo lo malo. Claro. Bueno, adelanto de temas que vamos a tener, señor Sacha Botero. Bueno, pasó la Feria del Libro en la ciudad de Córdoba, así que vamos a estar hablando de esto, que trajo más de 300.000 personas alrededor de los 11 días en los que se desarrolló la Feria del Libro. La verdad que estuvo buenísimo, así que vamos a repasar un poquito los números y qué se realizó en torno al 35º aniversario de la Feria del Libro. Los Rolling Stones no tocarán más Brown Sugar, que es uno de sus éxitos. Vamos a estar hablando un poquito de por qué, cuál es la razón de que no se toque más esta canción. También tenemos un máster en The Beatles, se trata de una especie de propuesta por parte de la Universidad de Liverpool, donde se puede aprender sobre la industria musical y la herencia de los Beatles, así que vamos a hablar un poquito de eso. Está medio complicado para aquel argentino que quiere participar, pero va a tener aún así la información. Eso y mucho más. Tenemos la agenda, las efemérides, como siempre. También tenemos un proyecto para la producción pública de Misoprostol en torno al tema de aborto, que sea seguro. Así que está buenísimo, se derogaron varias leyes. Esto es una iniciativa por parte de Maggie Fernández Valdés, así que vamos a estar desarrollando eso y mucho más hasta las 23. Por supuesto, toda la información del orden nacional en torno a lo que fue la gran movilización ayer, originalmente convocada, sugerida por las queridas viejas, las madres de Plaza de Mayo, al que rápidamente adhirió el kirchnerismo, al que rápidamente adhirieron las organizaciones sociales y al que tardíamente le pegaron un codazo así al presidente y dijeron, che, loco, sí, dale. Yo también adhiero, dijo el peronismo de derecha, sí. Así que finalmente todo el peronismo, como corresponde, se movilizó en distintas plazas, en las principales plazas de todo el país. De esto vamos a estar hablando fundamentalmente de una nota que escribió Mempo Giardinelli. ¿Por qué el 17 de octubre en las plazas? Bueno, que tiene que ver justamente con esto, con la necesidad de plantear estas consignas. No vote a quienes van a eliminar las indemnizaciones por despidos y a recortar todos los derechos sociales que usted todavía tiene. No vote a quienes volverán a eliminar el Ministerio de Salud porque no les importa que se mueran los que tengan que morir. ¿Recuerdan esa frase del delincuente Macri? No vote a quienes entregarán nuestras Islas Malvinas porque les parece bien que sean inglesas, como dijo Bullrich y compañía. Bueno, y así sucesivamente. Les recuerdo que antes, en la previa de la semana pasada del partido que se jugó por las eliminatorias para el Mundial de Qatar, con Perú, hicieron un banderazo en el obelisco, sí. Los muchos hermanos peruanos que viven en Buenos Aires y especialmente en Córdoba. Córdoba es uno de los lugares que más peruanos tienen. Trascendió y me conmovió esa bandera que dice algo así como las Malvinas son argentinas y nosotros apoyamos, sí, de esa... Sí, sí, siempre. Vale destacar el respeto de la gente. Totalmente. No pasa muy seguido cuando suena el himno peruano, el respeto de todo el Estadio Monumental es algo que te pone la piel de gallina. Pero los hermanos peruanos en la guerra, yo era reserva y viví esa guerra de forma directa, en carne viva, y recuerdo cuando los peruanos le ofrecían al gobierno de este borracho también de Galtieri, sí, estos asesinos que gobernaban el país y los militares, le ofrecían aviones Mirage, le ofrecían embarcaciones, no, le decían porque hay que pasar por el Pacífico, por Chile, y estos tipos jugaban con Inglaterra, ¿no? Entonces, sí, para no mandarse en cana, los peruanos nos ofrecían aviones y tropas por tierra y armas de guerra que venían por tierra. Y se ponían a disposición hasta tropas, hasta soldados, que por suerte privó el sentido común y no se mandó a hermanos peruanos a la guerra, ¿no? Claro. Pero bueno, siempre Perú ha tenido esa situación, no solo en torno a Malvinas, que todos estos apátridas de Cambiemos y todos estos nefastos que quieren volver a gobernar el país y que van a gobernar el país porque el peronismo se lo va a permitir de nuevo, la derecha del peronismo. No puede ser que tengan ese concepto de nacionalidad y de soberanía en torno a las islas que no tienen los principales dirigentes de la oposición. Fue, como decís vos, Sacha, conmovedor esa bandera y esa situación. Uh-huh. Y lo que pasó en la cancha y el respeto de la gente por el himno. Los peruanos son realmente uno de los pueblos que más nos quieren en toda Latinoamérica. De todo esto vamos a estar hablando. Bueno, vamos a estar hablando un poco del festival, de Jesús María, de la grilla, de los precios, todas las fechas y todo lo que circula al festival de Jesús María. Otra recomendación es la serie de Maradona, Sueño Bendito. Tengo un juego para recomendarle a Herencia, se llama El Juego del Calamar, sí, que se basa en la serie. Bueno, sí. Se basa en la serie El Juego del Calamar. Bueno, para que participe, estaría buenísimo, es re divertido. Usted la ladra. Que vaya y participe en el juego. Es mala. Con Oxacha, que está mal. Buenísimo el juego. No sea mala. No sea mala, Pablo. Es mala, como las arañas. Mala. Bueno, quiere un juego. Bueno, pero bueno, ojo, no, que capaz que aparece con mucha plata y aporta un poquito para nosotros. Acá el y una argentina está entre las 10 mejores docentes del mundo. Lo que vamos a tener en cuanto a personajes, Maca, querida. Arrancamos con Herencia, que seguro que va a estar podrida de estas movilizaciones peronistas alrededor de todo el país. No, debe estar culada. Vieja cheta de Alta Córdoba. Cheta y chota. Nariz parada y chota. Nariz parada, que se cree oligarca. Sí, son las peores. Después va a estar Fanny, que ahí trae un poco de publicidades, chistes, canciones, club de fan, qué sé yo, trae de todo un poco esta excéntrica nena de acá, de las Pampas cordobesas. Y a Carolina, bueno, hablando de rock and roll, contenta por las movilizaciones peronistas, ni hablar. Bien. Vamos ahí con la legalización del misoprostol y, bueno, de todo un poco también. Ahí que tocó el Fachi el fin de semana, tocó Guasones. Ah, así eso, Carolina va a andar con eso. Viene afilada. Sí. Vamos a tener la sección Canciones que se cantan solas con un clásico. Miguel Mateos y el Tirá para Arriba, entre otras cosas. Vamos a tener también un Margaritas Musicales, un Margarita para los Chanchos, que estos temas que podemos rescatar con un clásico de Julieta Venegas, Ilusión, junto a la brasileña Marisa Monte, en el Unplugged de Julieta Venegas, una hermosura. Ahora la sección de recomendaciones literarias que nos propone Pola Alaván, hoy con una poesía del libro El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti, musicalizado con Conociendo Rusia y este buen tema que se llama Cabildo y Juramento. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. Poesía del libro El amor, las mujeres y la vida, de Mario Benedetti. Cada ciudad puede ser otra. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. James Sabines. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor la transfigura. Cada ciudad pueden ser tantas como amorosos la recorren. El amor pasa por los parques casi sin verlos, pero amándolos, entre la fiesta de los pájaros y la homilia de los pinos. Cada ciudad puede ser otra cuando el amor pinta los muros y de los rostros que atardecen, uno es el rostro del amor. El amor viene y va y regresa, y la ciudad es el testigo de sus abrazos y crepúsculos, de sus bonanzas y aguaceros. Y si el amor se va y no vuelve, la ciudad carga con su otoño, ya que le quedan solo el duelo y las estatuas del amor. Te pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror, pero a mí me asusta lo que veo en el día. Y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Me despierto con un grito de mi vecina, mientras yo me ahogo en el avión. Voy subiendo fotos en una limusina. De día en un momento. mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23. Esta es la línea telefónica con la que se puede comunicar con nuestro programa, Vicky. 0351-758-8208, ese es el número telefónico. Sí. Y las redes sociales del programa son las siguientes. El Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo, y tanto el Twitter como el Instagram es Radio Nuestra UTN. Bueno, e información con el señor Sacha Botero. Proyecto para la producción pública de misoprostol y mifepristona desde el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, Misobservatorio se llama. Presentaron este martes en el Congreso Nacional un proyecto de ley de producción pública de misoprostol y mifepristona, como decíamos. Son medicamentos que garantizan abortos seguros con el objetivo de asegurar la implementación en todo el país. Esta iniciativa fue impulsada por Maggie Fernández Valdés, que es miembro del MISO Observatorio y también es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Se dio el 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Esta iniciativa busca garantizar la producción pública de medicamentos esenciales para la realización de las prácticas farmacológicas garantizadas por la Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo, y acorde también a la Ley 26.688 de Salud Pública. Victoria Granero. Bueno, yo tengo un juego para invitarla a Herencia para que vaya a jugar. Ay, sí, se trata de... Siempre, que es una bruja total. Sí. Che, a propósito, igual este bicho... ¿Sabe que le voy a pasar la factura a usted? Porque lo tuve que llevar al veterinario el lunes. No le da teta, el tipo está destetado. Claro, se ha morfado como usted. ¿Sabe que come emparedado de jamón y queso? Entonces está gordo, está empachado. ¿Emparedado? Emparedado. Claro. Él le dice así, emparedado. Porque ve mucho, ve mucho Disney. Netflix, esa historia. Entonces, pobre bicho, está. Sí. Para neutral. Usted lo vio, está gordito, pero porque come, porque la teta mata, la lactancia sería lo ideal. Pero como está cagado de hambre el animal, lo tuve que llevarlo. Pero bueno, después le paso la factura. Bueno, no, es un juego que le vamos a invitar a Herencia, para que vaya a jugar. Se trata del juego del calamar, que está basado en la serie El Juego del Calamar. Bueno, va a ser en Abu Dhabi, en Abu Dhabi, que queda en Emiratos Árabes. Aparentemente esta serie es muy exitosa en Disney, se convirtió en la serie más vista de todos los tiempos, mirá, en la serie más vista de todos los tiempos, y ahora va a haber una competición real, porque te cuento que en este juego, digamos, en esta serie, participan de una especie de juego en el que si no ganan, se van muriendo, básicamente. Así que a raíz del éxito de esta serie, en Abu Dhabi, más precisamente, en el Centro Cultural de Corea, se van a realizar casi todos los juegos de esta serie. Más de 350 personas van a competir en esta experiencia, la verdad. Yo ni en pedo me anoto esta clase de juegos, o sea, me muero. No sirvo para estas cosas, me pongo muy nerviosa. Y bueno, algo que me impactó bastante de esto es que estos juegos de la serie están basados en juegos que juegan los niños los niños en Corea. Claro, son raros. Nada más que están un poco más exagerados. Sí. Pero son juegos que juegan los niños en Corea. Increíble. Y bueno, no es increíble. Está lleno de pelotudos el mundo. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. ¡Vamos, Yacuna! Hola, soy Charo. Soy la creadora de Uni. Tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra, que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo. Espero que la pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar. ¡Qué voz! ¡Cómo quiero! Míralo, míralo, esa locura. Herencia, ¿cómo le va? ¿Cómo la ha tratado el 17 de octubre? ¿Ha ido a alguna plaza? ¿Se movilizó? ¿Sacó la bandera del PJ? ¿La bandera del PJ? ¿Se encerró a llorar? ¿Qué onda? Sí, se encerró a llorar. Espere que le diga hola antes de salir con el 17 de octubre. Ay, ya sé que son peronistas. Ya sé que son peronistas, ya sé. Me han tenido con el bombo y el choripán todo el día de la madre. Ay, Dios, no lo puedo creer. Feliz día. Esa nena, este decorado que tenés que me quiere invitar a ver juegos. No, no es nena. Parece nena, pero tiene 27 años. Esta nena, viste, que me querés decorado. Si uno a uno la siente en el cordón. Ya toca con los piecitos el asfalto. Mira, no, claro. Yo no tengo idea de juego. Y es obvio que no tiene absolutamente nada. Ajá. Y de Maradona, obvio. Lo único que sé es que era un zurdo drogadicto. Lo peor que pudo haber habido. Así, yo, a mí me gusta gorilla. Tevez y Messi. Me gusta Tevez. Porque es un negro Messi. Traidor a su clase. Y Messi. Negro Messi también lo gusta. No diga drogadicto ni zurdo de Maradona. Porque... Ese drogadicto zurdo que tienen ahí, por favor. La vieja gorila. Le va a tirar la pata a la noche. Me tiene la pata. Esta noche la va a asustar, ya va a ver cuando ande. Por favor, mirá. Yo, querido, soy religiosa. Yo soy religiosa, creo en Dios. A mí me protege el Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama el padre? ¿Es usted? ¿Sabe que estuve pensando en el padre ese que me nombra usted, Benavide? ¿Quién es el guaso ese? Sí. ¿Quién es? No lo escuché nombrar el otro día en la cena. Sí. Antonio María Benavides. Sí, es el mejor padre. Supo estar en la línea del Papa Francisco, pero ya después de que se politizó siempre fue peronista. Muy politizado. No me gusta. Sí. Muy politizado. Tiene la foto de Macri. ¿A quién adora? ¿A Bullrich? ¿A Milei? ¿A quién adora este cura? Ay, pero más bien, querido. Ajá, bien. Nosotros somos gente de bien, gente de trabajo, honestidad, que no roba. Dime de qué te precia y te diré de qué careces. Mira. ¿Entiendes la frase? Mira. Ya lo estuve viendo al dibujante Nick, este que me encanta. Ah, lo la puta que lo parió. Amo, que lo único que faltó. Somos todos Nick ahora, gorilas de mierda. Ay, me encanta. Gaturro me encanta. Es mejor que Kino, te digo, porque ese Kino que hacía más falta, la verdad, ¿viste? Está loca, la verdad que te digo. Ladrón. Un ladrón hipócrita. Ladrón, chorea, dibujo. A mansalva. Sí. Encima tiene la lengua larga. Son los pocos artistas que quedan. Por lo menos estos no cobran 200,000 pesos como cobra Fito Páez y como cobran todos, ¿viste? ¿Qué todo la esto? Boca, se hace los actores, ¿viste? Que todos cobran, ¿viste? Sí, todos llevan una tajada, porque el trabajo del Estado el Estado este que tenemos nosotros regala educación, regala salud, regala... Claro, porque seguramente el LIPI no ha cobrado nada. Claro, el Dipi no cobró nada, Nick no cobró nada. No, no, ¿cómo van a cobrar? El mago sin dientes. ¿Cómo van a cobrar? Referente. Me causa gracia la inocencia. Casero. Cambia el nombre de herencia a inocencia. Claro, sí, sí, claro. Ay, por favor, por favor. Llame al decorador. Por eso de Maradona. Mándamelo a editar, por favor. Ah, igual me sorprende, sorprende que sea fanática de Messi, porque Messi muy de derecha no es, que digamos, le aviso por las dudas, ¿no? Mira, no sé, querida, bueno. En el casamiento estuvo Macri, no Cristina, querida, así que... No sé si tuvo en el casamiento Macri. No sé si estuvo en el casamiento Macri. Está inventando cosas. Bueno, no sé. ¿Ve mucho TN usted que inventa? Claro. ¿O Canal 12? Amo. La Nación amo, Más. Amo claro. TN, claro. Amo el Canal 12, amo a la Nata, Claro. Y mira, la estuve viendo a María Eugenia, que es diosa divina, la amo. Los amo cada día más, estoy muy contenta. Vamos felices a las elecciones. A las urnas. Felices a las elecciones. No vaya a ser. Y nada, me hartaron con el 17 de octubre, los cabecitas negras. Mire la movilización de ayer. ¿No le dio miedo tanta gente en la calle? ¿Cómo no vienen un par de aviones y bombardean a él? ¡Oh, qué hija de puta! ¡Tómatela! ¡Echa la puta que te parió, vieja guanaca! ¡A la mierda! Chao, anda la puta que te parió, que es lo único que falta que reivindique. Abre el bombardeo, pero ese mayo viejo Dori. ¡No, puta madre que te parió! Era el otoño en Buenos Aires, solo, nadie, como el buzón que está en la esquina, alma mía. Ahí va mi gente con total desilusión, con los vestigios de su amarga desazón. Y a pesar de eso mis fantoches buscan la risa del corazón. Que ya no vengan con cuentos, es una cuestión de evento. Si lo que falta es amor, me hago eco de García y no del que está en la guía, sino Charlie Say No More. Nos siguen dando a la lata, ya nos dejaron en patas, en mitad del ventarrón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros milladura, y ellos morfan con llantón. No me resigno a tanto espanto, hambre, llanto. Hay tanta gente sin laburo, tristes, duros. La dignidad se la vendieron a un finau, el corralito en el banco del mamau, y a la justicia que es divina, y a mi Argentina la han empomao. ¿Pa' qué juran por la patria, por los santos evangelios, por la bendita nación? Es mejor que lo pensemos, si no, para el año nuevo vamos a estar en un cajón. Si no les tiembla la jeta en un reino de caretas, usurparon la de Dios. Hagámonos responsables, y a los que fueron culpables, ni el olvido ni el perdón. Si serán tan caraduras, pa' nosotros miseadura, y ellos morfan con llantón. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio.

corazón. Quisiera agarrar los dedos contra una puerta pesada. Estoy seguro que tu grito rompe a los vidrios de la casa. Rosana, la belleza de tu pierna escapándole a las sábanas, tu sexo a la deriva y esa loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Hola, hola, hola, sopla la vela y baba que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal, tira, tira para arriba. Entramos en la segunda hora de nuestro programa. Pasaban las canciones que se cantan solas con este clásico, ¿quién duda? Tirá para arriba, uno de los discos más vendidos de la historia de la discografía, sí señorita. Uno de los discos más vendidos de la historia del rock, denominado rock nacional, que algunos discuten, sirven para identificar un sector, nada más que eso. Pero bueno, Miguel Mateos y aquel grupo SAS, Tirá para arriba, creo que se repopularizó en estos días cuando la mayoría de los viejos de mi generación nos pusieron la Sputnik y después la Moderna. Ah, puede ser. Sí, que saqué, que yo saqué aquello, tengo un yankee y a un ruso dentro de mi habitación. Puede ser. Sí, sí. Yo lo hice, ni bien terminé de vacunarme con eso, pues esa publicación después lo aplicaron todo el mundo, lo de mi generación. Bueno, así como pasaba. Una guerra fría, más o menos. Claro, exactamente. ¿Usted impuso la moda o lo vio en otro lado? Un meme, un simple meme. Tirá claro. Para arriba era Miguel Mateos en Canciones que se cantan solas. Estas son las posibilidades de comunicarse con nuestro programa, Victoria Granero. Bueno, el Facebook es Radio Nuestra que estás en el cielo, el Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN y el número telefónico es 0351-758-8208. No hay ninguna necesidad de decirlo, ¿no? Pero tengo una computadora invadida. Me aparecen acá sí. rato minas en bolas, así, huelen como un virus. Claro. Cualquiera, sí, cualquiera pensaría que, bueno, que obviamente uno consume son pornografía. Y claro, y como... Estuvo metido en un lugar donde no tendría que haber estado. Por supuesto, y además, sí, estuve metido en esos lugares, pero no tiene por qué miedo aparecerme Pero no, lo peor es que... Por ahí, en bola. Claro, por ahí estoy dando clase, vos imagínate. Claro. Y Azul compartiendo un video, ¿no? Como el... Y te aparece, tampoco es situaciones por, son minas. Pedimos ya mismo el aire, pedimos algún servicio técnico que dé una mano. Que me borre clase. Sí, ¿Viste que cuando aparece por algo canje. Porno, todo el mundo dice, no, pero yo no consumo porno? Yo en mi vida vi una chica desnuda, por Dios, por el amor de Dios. Ah, dale. De Jesús, claro, a ver, dale. Dale, boludo. Claro, o sea, uy, no se puede insultar en la radio, perdón, pero dale. Tengo 5 años, ¿no? ¿Sabés? Claro, te creo. Claro. Bueno, sí, nació ayer. No sé por qué somos tan sinceros. Más información con la señorita Victoria Granero. Bien, Maradona, Sueño Bendito, es la serie producida por Amazon Prime que va a estrenar el 28 de octubre en, bueno, esta plataforma digital Amazon Prime. Uh-huh. Y bueno, va a ser una especie de biografía de la vida de Diego Armando Maradona. Atención para la gente que no tiene Amazon Prime, el primer capítulo se va a emitir por Canal 9 en el mismo día, el 28 de octubre, a las 22 horas. Pero bueno, esta serie va a constar de 2 temporadas, de 10 capítulos y aproximadamente 1 hora cada capítulo, y bueno, van a ser entregas semanales que, bueno, van a contar todos los hechos centrales de la vida del astro del fútbol desde sus inicios en Villa Fiorito. ¿Quiénes van a ser los intérpretes de Diego Armando Maradona? Bueno, va a ser a lo largo de su vida, o sea que va a haber 3 protagonistas que hacen de Diego. Claro. Nazareno Casero, Juan Palomino y Nicolás Goldsmith, que es creo que es una ex chiquitita, el Nicolás. Ajá. Bueno, estos son los 3 actores que van a hacer de la vida del 10 en la serie, pero además tiene un elenco que a mí me encanta, Laura Esquivel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, estos 2 últimos actores son los que son protagonistas de la serie El Reino, muy buenos actores, pero bueno, ¿no te gustan a vos? Mucho actor peronista y eso te huele a... no me gusta que sean tosca. Sí. Bueno, Peter Lanzani no sé. Te digo que para actuar para el Diego... No tanto. Che, aclaremos esto de las minas que aparecen en bola, que estamos vía Zoom, ¿no? Que es en la computadora, no claro. Es que andan desnuda por acá por la UTN, ¿viste? No, no es por la casa, ¿no? Claro, vale destacar, muy bien. Claro, me parece porque muy por ahí bien. Alguien que nos escucha, están en la radio y dice que aparecen minas desnudas, entonces van a caer todos los negros al segundo todos van a piso. Pensar automáticamente en claro, Darío. Claro, no, acá está, no, claro. Miren, en la radio está Darío Genovese nomás y nosotros estamos una vez más. Ya esperemos que pronto volvamos al estudio, pero por ahora estamos vía Zoom una vez más. Otra información con el señor Sacha Botero. Bueno, pasó la Feria del Libro a lo largo de 11 días, se acercaron más de 300.000 personas que han participado y visitaron los distintos espacios donde se desarrollaron más de 300 actividades gratuitas de manera presencial, pero atención porque hubo también una forma virtual de poder acceder a esta Feria del Libro bajo el lema Trascender Fronteras y Acercar Culturas. Esta agenda recreó más de 200 horas de programación en más de 40 locaciones con un entorno virtual que tuvo más de 15.000 visualizaciones y 20.000 entradas a la página web a partir de las 70 horas de la grilla. La verdad que estuvo muy bueno. Yo me acerqué un rato, creo que fue hace 2 semanas. Ajá. Ahí en la Plaza de la Intendencia había unas bandas, estaba muy lindo. Muy lindo. Tuvieron un tipo de 4 al hilo, hubo una banda de jazz, estuvo muy bueno todo al aire libre. La verdad que ha sido una gran... Cultura de la municipalidad. El área de cultura, también participó claro. La Universidad Nacional de Córdoba, hubo claro. Varias participaciones en las cuales básicamente se lograron... es el área de cultura de la municipalidad la que organiza. Exactamente. Es más, se salió del esquema tradicional porque por lo general era simplemente el formato feria dentro de una carpa. Sí. En esta 35ª edición fue también no solo virtual, sino que al aire libre, y eso estuvo bastante bueno, y en varias locaciones de la ciudad de Córdoba. Una de esas locaciones, aprovechamos para felicitarlos, son nuestros compañeros, amigos del Centro Cultural Tincu Arte, que preside, uh-huh, que dirige nuestro compañero editorialista Luis Aubry, periodista. Bueno, también fue uno de los espacios incluido como corresponde, porque es un centro cultural con una notable actividad cultural en general y en particular bibliotecaria, con la Biblioteca Agustín Tosco, ahí en la calle Baigorri, a una cuadra y media de la Plaza Central de Alta Córdoba, en el Centro Cultural Tincu Arte. Así que felicitaciones a todos los compañeros queridos del Centro Cultural Tincu Arte. También se emite, recordemos, el día martes este programa por la radio Encuentro de ese Centro Cultural. Bueno, ¿cómo le va? Mire, quien entra ahí nos avisan que está conectada. ¿Cómo le va, Pancha Amor? Qué bueno recibirla. Sí. Hola, Pancha. ¿De qué amor nos hablará hoy? Buenas noches. Pero póngalo. Me llama la atención. No hablaré de ningún amor. O sea, en realidad sí, les hablaré de algún amor, pero ese amor es... No está. Se ha transformado en una miseria. Así que... Bueno, ¿De qué se trata? Como me escuchan, es que estoy, pero de mal humor. Sí, enojada. Se le nota. Sí. Está down, así media baja. Media. Pero bueno. Down. Depre. ¿Qué va a hacer? Son cosas de la vida, Pancha. Métale para adelante. ¿Qué le puedo decir? Claro. Depor. Bueno, Pancha, cuéntenos. ¿Qué pasó? Sí. Mira, prefiero contarlo con mis palabras, la verdad. Si me permiten, paso directo a lo que escribí, porque yo no tengo ganas de hablar de nada más. Quiero compartir esto porque yo sé que esta persona escucha la radio. Ajá. Yo sé que mis palabras. Entonces, leer solo a él, dedicarse a un punto y me voy. Porque la verdad es que hoy no estoy de humor para hablar absolutamente. Pero qué bueno, ¿no? Que canalice... que pueda expresar en su escrito y canalice y vuelque ahí. Claro. Está perfecto. Métale nomás. Bueno, me ha dicho que escriba poesía. Sí, es la verdad que lo bien que... Bueno, dice así. Dice. Mi querido. ¿Eh? ¿Cuántos infortunios nos da la vida a vos y a mí? ¿Cuántos peros y cuántas piedras? Pero menos mal que no es mi corazón la piedra, porque ese es el tuyo, querido. Mierda, que es duro, ¿eh? Congela. Cuando los glaciares derriten, ya sé dónde buscar otro. Porque seguro que seguirá así, tieso, duro, frío, que las manos se congelan al querer tocarte. ¡Qué feo, mi amor! ¡Qué feo! ¿Cuánto te cuesta amar, eh? Y mira que no es tan difícil, ¿eh? Es simplemente... hacerlo. Pero a vos el hacer te resulta un poquito complicado. Ajá. Será que, bueno, caminas con las bolas por el piso. No. El otro día, la Gladys, que me cruza y me dice que te habías olvidado un huevo en la esquina. Sí. Y no me sorprendí. Eso es lo más feo. No me sorprendió que andes perdiendo los huevos por ahí. Jefe. Qué feo, mi amor, y una que insiste, ¿eh? Tampoco que sos un Brad Pitt, querido, ¿eh? Bastante medio feo, bastante. No quiero sonar como que te odio, porque es todo lo contrario. ¿Viste que dicen que muchas canciones que para odiar hay que querer? Sí. Bueno, sí. Siempre me gustó esa forma de caminar tuya, de andar con las patas abiertas, pero ahora te observo y pienso, ¿por qué camina así? Como si tuviera la cola paspada. Y la tenés porque vos sos medio paspadito. Medio que las ideas te cuesta que te caigan. Tengo que llamar a toda la hinchada para que se te ocurra una. Y no, querido. Y no, mi amor. Yo ya no estoy como para coordinar a la barra brava, ¿eh? Me seguiré preguntando por qué corno no puedes amarme. Pero puedo decir que no es problema mío, porque el que pierde los huevos y anda mirando a cualquier lado, ese eres tú. Yo y mis varones andamos bien abiertitos. Y por suerte me di cuenta, por suerte, gracias a Dios que me iluminó. Mira qué intensa la carta, qué bien que canalizó todo por ahí. Esa intensidad. Bueno, hubo menos profundidad y fue más al hueso. No le voy a preguntar, Gladys, ¿cómo que se llama su amiga la que vio? ¿Qué dice? La Gladys. Bueno. Sí, ¿qué pasa con la Gladys? No, digo que apareció en el texto ahí la Gladys. Escúcheme, bueno, está bien. Si él dice decirles igual que yo no estoy enojada con ustedes, ¿eh? Con ustedes. No, no, todos... no. Yo lo sabo. Yo estoy hoy media enojada. Entonces, con la vida. Con el guaso. Ah, bueno. Sí. Claro. Escuchen, les quiero pedir una cancioncita y yo me voy, ¿sí? Ah, bueno. A ver. Tiempo. ¿Cómo puede ser de bandana? Bandana. Te van a echar, Quique. Creo que en la vida de Dios ha sonado bandana en la UTN. ¿Cómo viene a romper todo lo que quema usted? Bueno, qué sé yo, le vamos distinta, a decir. Te digo. No sé cómo distinta. Hace usted, cómo le dice a Darío, si le pasa la canción antes, si le manda un WhatsApp, que él ya pone el dedito. Dice el oído. Pone el dedito así. Ok, ya está bandana. Anda a pedirle a bandana ahí a los, no sé, los perseguidores del jazz, todos los programas específicos de buena música que hay acá. Mira vos. Yo creo que directamente si nosotros se lo pedimos a Darío, no lo pone. A ver, puede ser un pedacito. Bueno, no, no se haga problema. Pancha, que tenga buena semana, nosotros le ponemos bandana completa. Mentira, después se vale. Chao, Pancha. Chao, Pancha. Escuchero completa, bandana. Bandana. ¿Cómo se llama la porquería este computador? ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparte? Es tuyo mi corazón. ¿Cómo puede ser? Sí, la verdad es que ¿cómo puede ser que pongamos bandana? A ver un poquito más. Sí. No pensaba así antes de conocerte. Y no te tuve, pero debo perderte. Me siento cerca de mi corazón. mirá la ocurrencia de esta mina de venir con bandanas. ¿Quiénes son las bandanas? O sea, sí, las tengo las bandanas, pero hay una bandana que es famosa hoy. El otro día Wada me dijo, no me acuerdo. Claro, la cantante de la Delio Valdés, Ivonne, era una de las ex bandanas. Sí, el otro día me desburró Guadalupe. Pero las bandanas, déjame joder, chica grande, de Panchamón, ya cuarentona, no sé cuánto tendrá esta mina. ¿Cómo le va a dedicar el guaso? Las bandanas. Una canción de banda. Claro, tomate. Y Darío Guanaco le dice, sí, le dice, pero. Es increíble. Después la raya le dijo, mira, lo que escuchábamos después, en forma completa y saludable, Los Socios del Desierto, con el querido Flaco Spinetta a la cabeza y cheques. ¿Cómo me voló un día? Fui a verlo a. Uno no está acostumbrado a grandes recitales, a recitales power, así. Ejemplo, Divididos, suponte en el Teatro Real, ¿no es cierto? Uno no se acostumbra. ¿Sí? Y si van, esas bandas power tienen formato acústico, ¿no es cierto? Porque son salas. Bueno, lo fui a ver a la Sala de las Américas, a Los Socios del Desierto, te despeinaba. Encima me senté en la tercera fila, me tiraba el pelo para atrás. No, qué animal, cómo todo, qué animales, qué pedazo de trío. Aquí sonaban en Cheques, somos Radio Nuestra hasta la hora 23 por la UTN. Hoy lunes por la UTN, mañana, si nos está sintonizando el martes, estamos en Radio Encuentro, la radio de las madres, de Madres de Plaza de Mayo, FM en Córdoba, que retransmite Radio de las Madres y que también tenemos el orgullo de pertenencia los días martes y miércoles por TVO Radio Argentina. Más información con el señor Sacha Botero. Llegamos con las efemérides para decir que el 12 de octubre de 1935 nacía Luciano Pavarotti. Era el tenor italiano y uno de los cantantes más líricos y populares de la historia. Falleció en 2007. 12 de octubre de 1980 nació Soledad Pastorutti. Que saltó a la fama en Cosquín de 1997 y acercó el folclore a los jóvenes a finales de los años 90. Tiene grandes éxitos como A Don Ata, Que Nadie Sepa a Mí Sufrir y Tren del Cielo. También 12 de octubre, pero de 1963, nació Hilda Lizarazu, que es cantautora y fotógrafa argentina. 13 de octubre de 1981 falleció Antonio Berni, artista plástico del siglo XX en Argentina. Se caracterizó por sus obras, en donde se reflejaba la pobreza del país. Una hermosura, cuando puedan ver algo de Berni en alguna de las puestas. El Museo Cala supo realizar una muy buena presentación de Berni, por favor. Así es. Imperdible. Seguimos porque el 15 de octubre de 1844 nació Friedrich Nietzsche, que fue un filósofo alemán del siglo XIX. 15 de octubre de 2019 falleció Cacho Castaña. 17 de octubre es el Día de la Lealtad Peronista, la cual se conmemora después de que en 1945 una congregación de personas se reunió en la Plaza de Mayo para exigir la liberación del ministro de Trabajo de aquel momento, quien era Juan Domingo Perón, detenido por las fuerzas militares. 17 de octubre también, pero de 1951, de la mano del gobierno de Juan Domingo Perón, se iniciaron las transmisiones de Canal 7, que fue el primer canal de televisión en Argentina. Anda cumpliendo 70 años, ¿no? Más o menos, 70 años. Sí, más o menos, sí. Okay, igual, así, 70 años. Exactamente 70 años. Gran canal estatal, el Canal 7, la ex querida. Yo he trabajado en Argentina Televisora Color, imagínense lo viejo. Hacía corresponsalía en Paratese. Bueno, ¿en qué año? No me acuerdo, qué sé yo, estoy hablando de año. Imagínate, Argentina Televisora Color, estamos hablando de los 79, 80, 81, eran los últimos años claro, de la... Te aclaraba que era televisión a color. Claro. Y bueno, por último, para finalizar, el 18 de octubre de 1931 falleció Thomas Edison, que fue un inventor estadounidense, quien creó la lamparita de luz, el fonógrafo y también la cámara de cine. La cámara de cine. De cine. Sí. Ajá, sí, me acuerdo, la cajita esa que con un huequito ahí conjugaba las imágenes, sí, una hermosura, una ternura ver esas cosas como fueron progresando desde sus ideas originales hasta lo que, bueno, el gran desarrollo tecnológico que es hoy. Usted, señorita Rulo Graneros, ¿tiene información ahí? Bueno, sí, vamos a hablar de un tratamiento contra el COVID que son con anticuerpos de llama, porque bueno, mientras avanza la campaña de vacunación en todo el mundo, también avanza la ciencia y los desarrollos científicos que hacen como de tratamientos alternativos para combatir el coronavirus. Bueno, este es el caso de Gran Bretaña, donde se trabaja sobre una terapia derivada de una llama de nombre Fifi, que ha mostrado... No me gusta cuando le ponen Fifi. No me gusta cuando le ponen nombres a los experimentos científicos, no sé por qué. Es más lindo la llama que llama. Exactamente. Se le pueden poner ese nombre, claro, pero bueno. Sí. Esta terapia derivada de la llama ha derivado un potencial significativo en los primeros ensayos. Se trata de un método de base de nano anticuerpos, que son pequeñas versiones más simples de los anticuerpos, bueno, que las llamas y también los camellos producen de forma natural a la infección. Entonces no es un anticuerpo tan complejo, es un micro anticuerpo que se insertan y bueno, aparentemente tiene resultados bastante positivos. Dicen que no va a ser a través de inyección, no va a ser a través de una vacuna este tratamiento, sino a través de aerosoles así nasales. Mira, para que no se quejen los antivacunas. Claro. Claro, no es una vacuna, es un aerosol nasal. Exactamente. A propósito de vacunas, antivacunas y todo lo que tenga que ver con esta terrible enfermedad que tuvo que sufrir la humanidad, hubo definición el fin de semana de la ministra de Salud sobre la vacunación. Bisotti adelantó con qué criterio se va a aplicar la tercera dosis. La funcionaria consideró que el ritmo se ralentizó, algo que es natural en países con alto grado de inmunización. También se refirió a quienes no iniciaron el esquema. Bueno, considero que la vacunación contra el coronavirus, como decimos, se ralentizó. Esto quiere decir, ¿no?, que claro, que se hizo más lento y que es natural que en los países con alto grado de inmunización esto suceda. También se refirió a la posibilidad de una tercera dosis del año próximo, por lo menos es de lo que se está hablando. El 90% de los mayores de 18 años iniciaron el esquema, así que, el esquema de vacunación, ¿no? Se va a hacer más lento porque no tenemos muchas personas que necesiten iniciar el esquema y las segundas dosis están condicionadas a las llegadas de las vacunas y a que se cumpla el periodo mínimo entre ambas dosis, dijo la funcionaria nacional. Bueno, aseguró también que se espera que el número de inmunizados realmente aumente, dado que se amplió la población denominada objetivo. En relación a la vacuna para menores de 18 años y a la llegada de nuevos envíos de Sinopharm y Pfizer, los que no iniciaron el esquema. Respecto de aquellos que no se quieren vacunar, Bisotti estimó que hay un 10% de personas mayores de 18 años, 10%, que no iniciaron el esquema. Remarcó que se hace un relevamiento casa por casa para estudiar a este 10%, y sin embargo declaró que todavía tenemos más demanda que oferta y estamos trabajando en satisfacer esta demanda. Respecto a la tercera dosis, dijo que se podría aplicar como refuerzo en 2022 y se explayó indicando que no todas las vacunas y todas las enfermedades se comportan igual, de la misma forma. Si yo tengo sarampión, es una enfermedad que da inmunidad de por vida, y si yo recibo el esquema de dos dosis de sarampión, tendré inmunidad a larguísimo plazo. Esto es totalmente diferente con virus respiratorios. Si yo tengo COVID, puedo volver a tenerlo. Y si me vacuno, la inmunidad no es de por vida ni me protege contra el 100% de las posibilidades de enfermarse. Ojo con esto, está aclarando mucho porque esto nunca se dice poco. De este modo, Bisotti aseguró que es por eso que estas vacunas, como la de la gripe, requieren refuerzos periódicos. Ustedes recuerden que la famosa de la gripe común se realiza todos los años, ¿no? Por la cepa. Así que bueno, dio precisiones y tranquilidad la ministra Bisotti en torno entonces de lo natural que significa cuando hay un alto grado de inmunización y qué va a pasar con la tercera dosis. Llegan las canciones con historia a cargo de el Fede Magni, hoy con Desarma y Sangra,

es un vidrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Hacer un recorrido por los 70 años de vida de Charly García sería algo imposible de hacer, no solo por una cuestión de tiempo, sino que además no creo estar a la altura para poder hacerlo. Pero, como decía recién, lo que sí vamos a proponer en este Canciones con Historia, en esta oportunidad, es en base de esta canción compuesta por él, utilizarla como una suerte de disparador y poder analizarla, muy entre comillas, analizarla, de cómo Charly pudo ser y es gracias a su formación musical clásica. Para esto hay que irse en un viaje temporal hacia la infancia de Charly García. Todo comenzó cuando era muy pequeño, en su casa, en su hogar, con su familia de clase media y una caja musical con forma de piano, que al destaparla sonaba una melodía, Torna Sorrento. Con esa melodía se dieron cuenta sus padres, Carlos y Carmen, de que su pequeño hijo de 4 años podía tocar y reproducir con el piano los sonidos que escuchaba. Y así comenzó una suerte de juego, donde sus padres y sus amigos le proponían sonidos a través de silbidos, onomatopeyas y demás, y él los reproducía con el teclado. Y esto sirvió para que la familia, su madre sobre todo, comenzara a inculcarle a Charly la formación musical clásica, donde, bueno, Charly recibía a través de una profesora particular en su domicilio clases en su casa, a cargo de la profesora Julieta Sandoval del Conservatorio Tibó Piazzini. Según el propio García, esta profesora, esta maestra, fue muy buena con él y exigente, pero que tenía un costado un poco místico católico, a tal punto de que el mensaje que esta profesora él intentaba bajar a Charly García era de que se llegaba a la sublimación, a este enaltecimiento o engrandecimiento de las cualidades a través del sufrimiento, algo que Charly en su momento aceptaba y practicaba, a tal punto de él mismo confesar de que llegó a lastimarse para tocar mejor. Hasta que, bueno, Charly García obviamente fue creciendo y pudo ver y darse cuenta de que eso no era tan así, y cuyo salvavida, entre comillas, fueron 4 jóvenes que estaban haciendo por allá lejos lo que muchos querían hacer en aquel entonces. Hablamos de los Beatles, una gran influencia en la vida musical de Charly, que lo ha reconocido en múltiples oportunidades. Cuenta también de la historia de cuando compró un disco doble con lo poco que se podía conseguir aquí a fines de los 60, mediados de los 60, principios de los 70 de los Beatles, y que eso marcó su carrera como la de tantos y que lo invitaban de alguna manera a experimentar, y Charly pudo ver en los Beatles algo de lo que él quería hacer, dice. Era música clásica pero hecha rock. Y bueno, y obviamente la forma de vestir, la forma de cantar y también lo que generaba en sus fans fue lo que lo motivó a Charly como para empezar a ir por ese lado. En el mientras tanto, ¿no? De su formación musical clásica, Charly estudiaba en el Colegio Militar, algo que ya hemos referenciado en otras Canciones con Historia. Aparecieron sus primeras bandas, apareció Nito Mestre y el nacimiento de Sui Generis. Charly también en alguna oportunidad hizo referencia de que entrar en el mundo del rock tocando piano le resultaba difícil, porque era complicado ser un frontman sentado en un piano. Y también encontró en el mundo anglosajón, por allá muy lejos, otro salvavidas, y fue la figura de Elton John, quien, bueno, reconocidísimo a nivel mundial y uno de los pianistas más destacados de la música contemporánea, nueva, moderna, fue Elton John. Y con el paso del tiempo, Charlie siguió mostrando su talento tanto en sus composiciones musicales como también con sus letras, y fue ganando cada vez más terreno en la escena de la música nacional, del rock progresista. Y la música clásica o los arreglos de música clásica lo acompañaron durante toda su carrera. En algunos casos más potenciados por quienes lo acompañaban en la formación de cada grupo, y también por el momento creativo que Charlie atravesaba. Muchas oportunidades, también es de público conocimiento que Charlie García decidió disolver Sui Generis porque necesitaba algo más. ¿Y qué vino después de Sui Generis? Nada más y nada menos que La Máquina de Hacer Pájaros, donde se puede disfrutar de esa superbanda, del rock más sinfónico, más experimental, donde pudo volcar todo eso o parte de eso que tenía en la música. Pero para mí el momento más importante llegó con Serú Girán junto a Moro, Lebón y Aznar, ¿no? Donde cada disco y cada show era un real viaje sonoro con obras conceptuales que invitaban a escuchar, invitaban a ver. Y de este proyecto surge la canción que traemos para hoy, Desarma y Sangra. Para mí, para este humilde servidor, una de las canciones más hermosas y mejor ejecutadas por Charlie. En el piano y también en la voz. Charlie usa su voz como un instrumento más. Y se nota mucho. Y el origen de esta canción está inspirada, lo reconoció el propio Charlie, en Taida Lebón, la hija, lamentablemente recientemente fallecida, de David Lebón, y con la que Charlie tenía una relación de tío, un vínculo muy estrecho y amoroso. Me acuerdo que la hice cuando escuché a Taida Lebón cantando Blanca Navidad. La música es clásica, pero no la hice para demostrar nada, aunque es cierto que la toco para demostrar que puedo tocar así. Cuando hice la letra, me acuerdo que pensé en lo del fakir y en algo alegórico. Pensé en alguien víctima de la Inquisición y en ese clima de sanguijuelas y tortura. Hasta pensé en Houdini escapando y mirando alrededor. Y parte de la música la hice cuando era chico. Este fragmento forma parte del libro Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción, de Maitena Avoitis. Y es una suerte de resumen que hace el propio Charlie García del origen de esta canción, que es, si la pensamos, si imaginamos que esta composición hubiese formado parte de otros tiempos, tal vez en fines del siglo XVIII, principio del siglo XIX, en Europa, entre Mozart, Chopin y demás, seguramente esta canción se enseñaría en conservatorios y demás. Pero bueno, por suerte fue compuesta por Charlie y fue incluida en el disco Bicicleta de Serú Girán. Fue grabada ya por el 79 y publicada en el año 1980. Pero bueno, la música clásica siempre está presente en los discos y también en la forma de ejecutar el piano de Charlie. Y bueno, pensando un poco la fecha que se viene, qué mejor que rendirle homenaje al gran Charlie García escuchando su música a pocos días de cumplir sus 70 años. Escuchamos entonces esta bellísima canción, Desarma y Sangra, del gran Charlie García, y de una versión especial, un poco más acá en el tiempo, con unos arreglos de violín increíbles. Así que los dejo que disfruten Desarma y Sangra de Charlie García. Tu tiempo es un vídeo, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja y me... que una escuela que enseñe a vivir. El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Divorciarme yo por Ángela Leiva, cómo me gusta esta morocha cumbiera. Esto que escuchábamos sí. Se llama Mi Gran Maestro, la veo en esa porquería. Qué bárbaro, ¿no? Qué falta de respeto 11, a los 14. Pobres. Sí, qué falta de respeto a la gente, a los pobres y particularmente a los villeros, a la gente de las villas. Sí, loco, no son no. así. No pueden ser tan chetos todo eso que han puesto ahí. No, muy malos actores, muy mal. ¿Quién es Suarto, esa porquería? ¿De quién es? Sí, sí, sí. Y hay buenos actores. Ángela es una buena cantante, no sé si buena actriz, pero linda. Es el primer trabajo que hace me encanta, como actriz. Me encanta. Me quiero divorciarse. Sí, estoy de sí. Canciones con historia, luego con el Fede Magni por un rato largo hasta las 23. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Más información con el señor Sacha Botero. Iba a decir un nombre de mujer, pero no. Sacha Botero. No. Bueno, los Rolling Stones no tocarán más Brown Sugar, como habíamos anticipado en el bloque 2. Sí. Ahora vamos a explicar por qué. Decidieron dejar de tocar este clásico, porque la verdad que es un clásico, ¿no? Es muy normal escucharlo dentro de sus listas, están haciendo una gira en Norteamérica ellos, ¿sí? Y han decidido cancelar esta canción en todas las listas, a lo que Keith Richards dice: no se han dado cuenta que esa canción trata de los horrores de la esclavitud, están tratando de enterrarla. Por ahora, ajá, no quiero meterme en líos con todo eso, pero espero, ajá, que podamos resucitar a esa belleza con toda su gloria en esta gira, dijo Keith Richards a, bien, Los Angeles Times, sin ocultar este resquemor tras todo esto está alrededor del movimiento Black Lives Matter, que lógicamente es para evitar el racismo, y en el marco de su gira No Filter, se trató de no lanzar esta canción pocas semanas también tras la pérdida de Charlie Watts, baterista del grupo desde la formación hace casi más de 6 décadas, que también se expresó Mick Jagger por ahí un poquito más diplomático, más resguardado, donde dijo: vamos a quitar esta canción y ver qué pasa, porque la lista para una gira en estadios es complicada, dijo. Muy bien. Así que por ahora no hay más noticias de que no se va a seguir tocando. Muy bueno. Después veremos en las próximas giras. No, pero está bien. Si ese es un concepto revisionista, apoyamos. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.sep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Fanny, ¿cómo le va? ¡Qué alegría verla conectada! ¡Hola! Ponga la cámara, que la queremos ver. ¡Qué linda! ¡Qué bonita es Fanny! ¡Hola, Fanny! ¡Yo soy Fanny! ¡Qué linda, Fanny! ¡Sí! La puta, ya le hemos saludado, Fanny. Media hola. Hasta le silbaron. ¿Cómo le va? ¡Yo soy Fanny! ¡Muy linda, Fanny! ¡Bueno, ya está, Fanny! ¿Cómo anda? Tres horas saludando a Ana. La queríamos ver, porque hace mucho que no la veíamos, los pañuelitos, como siempre. Pañuelos en la cabeza, a ver, muéstrame pañuelos en el puño, en la cintura, qué bárbaro, tatuaje por todos lados. Bueno, ¿cómo es usted así? Me encanta, Nami, yo soy muy fanática de todo y me encanta traerle cosas nuevas siempre al programa. Me encanta venir, estoy muy feliz. Me alegra mucho. Nosotros también. Ahora les traje, porque yo soy muy fanática de una cantante que se llama Bad Bunny, y tenemos el club de fans. ¿Cómo una cantante? Es un cantante, un hombre. Es un hombre. No, es una cantante y tiene una canción que dice así: yo perreo sola. No conozco nada. A ver, Vicky, vos que escuchás algo de eso. No, es porque en esa canción él se viste de mujer para interpretarla, pero en realidad es un hombre. Sí, no empecé a ambulanciar, es un hombre, Fanny. Es un hombre. Sí. Bad Bunny, aparte medio degeneradito, medio, viste, que la bombachita, que la colita, ¿no? Es una mujer. No, es un hombre, un guaso, Bad Bunny. Él canta la canción junto con Mariah, pero no es una mujer. Que escuche las otras canciones y se va a dar cuenta que es la única. Nosotras nos llamamos las conejitas, y tenemos un dibujito de la conejita de Bad Bunny. Claro, porque Bad Bunny era un conejito. Pero tiene un quilombo en la cabeza. Claro. Sí, son dos cosas distintas. O sea, Bad Bunny, escúcheme, Bad Bunny es el famoso conejito. ¿Qué hay de nuevo, viejo? No, que comía zanahoria así. Y tiene el nombre, no tiene nada que ver. Tenemos la conejita. Nos llamamos las conejitas. Y en todo caso, es un conejito, porque es un nene. Bad Bunny es un guaso. Un hombre. Póngale, se viste, como le dijo la Vicky. Tiene la canción, canción dice: yo perreo sola. Claro, pero ese es travestido ahí para hacer eso. No, ¿qué es eso? No. Bueno, a mí, yo se hago lo que me da la gana, así se llama el disco. Bueno, está así bien. También le traje de la mamá Luchetti, porque pasó el día de la mamá y yo te dije. Claro. ¿Qué le regaló a su mamá? Yo le regalé un paquete de fideos. ¿De fideos? De la mamá. Sí. De Luchetti. Sí, pero yo soy muy fanática de la mamá Luchetti. Podría haber sido otro regalito más que sí. Compramos unos fideitos de la mamá Luchetti. Claro, y tiene la publicidad que me gusta a mí. Ah, por eso, dice, es porque le gusta. ¿Cómo dice? Ah, claro. ¿Cómo dice? Fideos, te alimenta fideos. Con sí. Tutankamón, fideos. Ah, bueno. Y la mamá Luchetti. Ah, pero ¿cómo le va a regalar para el Día de la Madre? Un paquete de fideos a su mamá. No, le hubiera regalado que sea una cosita hecha. Usted, yo soy fanática de la mamá Luchetti, entonces bueno, compré unos paquetes de fideos a mi mamá. ¿Cómo se llama su mamá para mandarle un saludo para el Día de la Madre? Cadena y el Día de la Madre. ¿Cómo se llama? Mi mamá se llama Fabiana. Fabiana, mamá de Fanny, un saludo. Sí, y la mamá de Fanny y la Fanita, porque la conocemos las dos, la hermanita suya también la conoce. Bueno, así que le gusta el jingle de Luchetti. Sí. Bueno, me está bien. ¿Qué va? Sí, ya lo escuchamos, Fanny. Ya lo escuchamos. Le traje los chistecitos. A ver. Me gusta que se acuerda de la canción y le clava la canción. Se está riendo ella sola, boludo. Sí. A ver, le traje un chistecito. A ver, qué lindo. A ver. ¿Por qué llora un libro de matemáticas? ¿Por qué? No sé. ¿Vos saben, chico, ustedes? Bueno, no, bueno, no se la cabe. Claro, déjalo que no le foliera. Porque espolear, tiene muchos problemas. Sí. Que lo diga, a ver. A ver. ¿Cómo es? A ver. ¿Yo lo digo? Sí. Porque sí, tiene problemas. Sí. ¿Viste? Bueno, ¿por qué? Por lo menos dígalo con gracia, pero tiene problemas. Claro. Parece. Perdón. Tiene menos onda que una tutuca. Para el... si no lo remato. Si no lo remato yo al chico. No, dígale usted, Fanny. Dígale usted. Que tiene gracia usted. ¿Por qué el profe de música tiene una escalera? Ah, eso no sé. Ese me mato. Para poder llegar a las notas más altas. Ah, qué bien. Muy bien. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? El tomate, el baile. No, ¿la salsa? Sé. ¿La salsa? Sí, bien. Claro, bien. Se le dan dos. De tres chistes le espolearon dos. Una bosta. ¿Qué le dice? A ver. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No sé. No me mires que me estoy cambiando. Ese bueno, me gustó ese. Bueno, Fanny, qué lindo que traiga chistecito. Qué lindo, y el cantito. Váyase cantando el ¿cómo se llama? El de Luchetti. ¿Qué ideas? Vamos, Luchetti. ¡Ideas! Bueno, sí, va a venir un gerente comercial un día de radio, nos va a pegar una. Vamos a tener que dejar todos los sueldos del laburo, vamos a tener que dejarlo acá. Bueno, chao. Fanny. Chao, Fanny, bonita. Chao, cuídense, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, mi amor, chao. Chao, chao. Todos sabemos que es Fanny. Inicio de espacio publicitario. La ciencia, el arte, la tecnología y la información. Somos los servicios de radio de la UTN Córdoba. Diversa, distinta a todas. Comparación, porque así como a nivel de construcción tenemos hace un tiempo ya esta idea de construir el amor romántico, de la pareja, del hombre, de la mujer, del enamoramiento. El concepto de interseccionalidad a mí me parece clave. Si el lenguaje hubiera sido siempre igual, todavía estaríamos hablando de infierno, o sea, no se hubiera transformado nunca, y estamos hablando de cosas que vienen bueno, que nos va a sacar el dolor de cabeza, que nos va a hacer rendir mejor intelectualmente. Pero hay también algunos tipos de placeres que están marginados, reprimidos, perseguidos, estigmatizados. Del 100% de los artistas, de los músicos que hacen bandas sonoras para películas o series o para la industria del cine, solamente el 2,5% son mujeres. Insurrectas, quinta temporada. Nos encontramos todos los martes de 19 a 21 horas por Radio UTN. Hacemos periodismo feminista.

sei, eu só sei que ela se foi. Mi corazón desde entonces la llora a diario. No portão, por ella, no supe qué hacer. Y se me fue, porque la dejé, porque la dejé. No sé, solo sé que se me fue. Sí, fue todo lo que yo quería. Y sé, fue todo lo que yo quería. Porque no me dejé tentar viverla feliz. Faça feliz, faça viver. Pobreia, não supe que fazer. E se me foi, porque la dejé, porque la dejé. Não sei, solo sé que se me foi. Sei que tudo o que eu queria dizer. En la última hora de nuestro programa, les habla Quique Zapata. La co-conducción es la responsabilidad de Victoria Granero y del Sacha Botero. El control y puesta al aire es de Darío Genovese. La producción de Guadalupe Zapata y de Carolina, Vanessa Carolina Ríos. Nuestras actrices que recrean personajes ficcionales son la Maca Jerez Guerrero y Pola Alabal, la jefa de todo el bicherío este. Estamos hablando de Luni, que solamente come emparedado de jamón y queso porque nadie le da teta. El Pugliese, Pugliese, Pugliese, y el unito es la Charo González. Le dije Torres, la columna editorial de Luis Abril y la columna de Canciones con Historia de el Fede Magni. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Pasaba esta hermosura. No es la primera vez que hacemos, no sé por qué explicamos tanto, quedamos mal, pero bueno, es un ataque de sinceridad, así nos va también. Es la primera vez, que no es la primera vez, digo, que hacemos en Margaritas Musicales esta belleza de la música popular de esta parte del mundo, una conjunción entre la cantante mexicana Julieta Venegas y la cantante brasileña Marisa Monte, Ilusión, Ilusión, en el Unplugged de Julieta Venegas, que es una belleza que se los recomiendo, y cuando puedan, véanlo. Allí este tema para Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Información con el señor Sacha Botero y no tiene nada que ver con un chancho. Diplomatura en cannabis y usos medicinales. Se trata de una inscripción abierta ya para la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que inicia esta diplomatura sobre cannabis y usos medicinales, destinada para capacitar a usuarios, cultivadores, productores, docentes, investigadores y, por supuesto, el resto de la comunidad que quiera informarse sobre los avances en distintas temáticas relacionadas con las propiedades botánicas de la planta de la marihuana, su acción terapéutica, investigaciones clínicas, la legislación vigente y buenas prácticas de cultivo. Esta diplomatura está compuesta por 10 módulos en los que se debate sobre los análisis de la evidencia farmacológica, el cultivo indoor y outdoor, diferentes especies y variantes genéticas, importación de semillas, taxonomía del cannabis, entre otros temas. Lo cual es un objetivo concreto de brindar una mirada integral sobre un tema que en realidad nuestra sociedad es controversial. En noviembre del año pasado, en Argentina se aprobó la reglamentación de la ley 27.350 sobre el cannabis medicinal, donde se autoriza el autocultivo para quienes necesiten consumo terapéutico de la planta y la provisión gratuita a pacientes por el Estado y la producción tanto pública como privada de aceite de cannabis y sus derivados. Es por ello que esta diplomatura está buena para aquellos que quieran hacer uso de esta ley que se aprobó en noviembre del año pasado. FASO, están hablando del FASO. Están hablando del FASO, dijo Capuzotto. Sí. Más información con Victoria Rulo Graneros. Sí, bueno, a partir de hoy queda habilitada la vacunación contra el coronavirus de las segundas dosis para los mayores de 18 años sin la necesidad de tener un turno previo. ¿Dónde va a ser? Bueno, en Córdoba capital va a ser en el Centro de Convenciones y en el Orfeo Superdomo. Va a ser de lunes a sábados de 8 a 20 horas. Pero acuérdense, algo muy importante que lo recordábamos la semana pasada, cuando quedó habilitada la vacuna para mayores de 60, que hay que respetar el intervalo entre vacuna y vacuna que quedan. Para la Sputnik, a partir de 4 semanas tenés que esperar. La AstraZeneca debes esperar 8 semanas y para la Sinopharm 21 días. O sea, vos vas con tu carnet de vacunación y te vacunan sin la necesidad de que tengas turno. Si sos del interior, hay que coordinar con el centro de vacunación al que hayas ido para la primera dosis. Sacha Botero. Reemplazaron una estatua de Colón por la de una indígena. Esto sucedió en México en conmemoración al Día de la Nación Pluricultural, donde la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la efigie de Cristóbal Colón será reemplazada por una réplica de la joven de Amahac, así se llama, es una muestra de cultura olmeca y que fue descubierta en enero. Es un reconocimiento a cómo quedó en la ciudad y en nuestro país, lamentablemente, una historia de clasismo, racismo que viene desde la colonia, y como quienes han sido las más discriminadas son precisamente las mujeres indígenas, añadió Sheinbaum, sobre la réplica que ya fue encargada al Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. La pieza arqueológica fue encontrada, como decíamos, en enero, fue el 1 de enero de 2021, en Amahac, que es el estado de Hidalgo, a unos 150 kilómetros al noreste de la capital mexicana. Hace exactamente un año, la estatua del genovés fue retirada de la plaza, que también lleva su nombre, luego de que los activistas la derribaran. Es algo que pasa acá también en Córdoba. Cuando se conmemora el Día de... ¿De la diversidad cultural? Cuando se conmemora el Día de la Diversidad Cultural, por lo general la Plaza Colón se llena de activistas donde quieren quitar el nombre no solo a la Plaza Colón, sino también a la Avenida Colón. Totalmente, estamos absolutamente en esa línea, en toda Latinoamérica debería ser así. ¿Qué pasó con Viviana Sarnosa? Cuénteme. Bueno, Ofelia Fernández va a llevar a juicio a Viviana Canosa por injurias. ¿Por qué? Porque difundió una fake news que dijo esta conductora, que el gobierno le otorgó a Ofelia Fernández 250 mil euros para realizar un viaje a España. Mienten, como siempre. Exactamente, más precisamente a Madrid. ¿Qué pasó? Este viaje ocurrió, pero fue parte de una invitación que le hizo, que le hizo la organización, más bien el partido político Unidas Podemos, a Ofelia para que vaya y participe de una charla que ellas dan

de determinadas castas o grupos que están generalmente subsumidos por poderes concentrados multinacionales. La independencia económica que nos permita poder determinar cómo vivir con lo que nosotros construimos y producimos. Y el otro gran aspecto, que básicamente le da sustento y sentido a los anteriores, que es la justicia social, donde verdaderamente lo que haya no sea solamente distribución de la riqueza, sino fundamentalmente distribución de la dignidad, o distribución de las posibilidades de vivir con dignidad. Estos tres pilares que le dan, digamos, el basamento filosófico al peronismo, trascendieron las fronteras del propio peronismo, porque así como aquel 17 de octubre también trascendió como la fecha del cumpleaños del peronismo, son las mismas necesidades de todo el pueblo argentino. Aquellos que se identifican con Perón, aquellos que se identifican con el Movimiento Nacional y Justicialista, y aquellos que no, pero que sí tienen una conciencia de pueblo. Ese es el único eje rector que podamos divisar, diferenciar y mantener. Y decía que este 17 de octubre no es como los otros, pero a la vez es tan parecido. Siempre son los mismos poderes los que están enfrentados. Siempre son los mismos opresores los que quieren opacar, ocultar. Una fecha que nos remueve la historia, que nos remueve la memoria, para hacernos recordar por qué hay que dar la pelea y por qué vale la pena dar esa pelea. En cada 17 de octubre el pueblo ha tenido alguna consigna por la que conmemorar la fecha, pero a la vez, para darle esencia a esa conmemoración, transformarla en una jornada de lucha. Porque en definitiva el 17 de octubre es eso, es una jornada de lucha. Fue en su origen y es en los días de hoy. Cada 17 de octubre, que es una jornada de lucha, siempre se pelea contra los mismos enemigos, los enemigos de la patria, los enemigos del pueblo, los enemigos de la justicia, los amigos de apropiarse de las riquezas del pueblo. Y este 17 de octubre, decíamos, tiene algunas consignas. La que enarbolaron las madres, la abuela y una serie de organizaciones sociales y políticas que se resumen no debemos nada. Y que tiene que ver con esta puja que se da a nivel internacional en lo macro y que uno lo puede entender en términos políticos, la necesidad de negociar, de seguir hablando, tratando de encontrar fórmulas que no signifiquen un ajuste contra el pueblo, aunque todos sabemos que en general la primer premisa de los acuerdos con el fondo son que haya un ajuste para el pueblo, porque de eso se basa el sustento de este sistema injusto de dominación mundial que tiene en el Fondo Monetario Internacional uno de sus ejecutores fundamentales. Entonces, se puede entender que haya que seguir dialogando, pero también se tiene que entender que es fundamental que el pueblo se exprese justamente en rechazo a cualquier tipo de ajuste, porque además eso hasta le da fuerza política al gobierno para negociar. Algunos dicen que cuando se tiran estas consignas en realidad se está desestabilizando al gobierno, nada más alejado de la realidad. En el mejor de los casos, desde mi punto de vista, es un análisis equivocado. Y en el peor, es un análisis muy malintencionado. Yo no conozco ningún militante, no conozco ninguna militante de base que quiera desestabilizar al gobierno de Alberto y Cristina. Sí, conozco a algunos dirigentes que no tendrían ningún empacho en jugar en ese sentido mientras se le garanticen sus privilegios. Y esto hay que tenerlo identificado, ¿no? Porque son los caballos de Troya que siempre ponen el enemigo dentro de los movimientos populares, que sirven para dividirlo, que sirven para ponerle piedras, sirven para retrasar su acción, mientras el enemigo se rearma y vuelve al ataque. Digo, no se trata, o no se trató en este 17 de octubre, de desestabilizar el gobierno, al contrario. Se trató de fortalecerlo. Y hay una consigna, hay un cántico que se hizo en un encuentro de juventudes en Buenos Aires y que tiene algunas frases que a mí me pareció interesantes para destacar. Porque son frases que marcan el sentido de lo que le está pasando al pueblo argentino. Dice Alberto, si sos mi amigo, pensá qué vas a hacer con nuestros enemigos. La corte, el fondo y Vicentín. Cortá la pauta de TN y de Clarín. Con los precios manos duras y la deuda investiga. Liberá Milagros Salas, no entregues el Paraná. Estas consignas que están muy bien sintetizadas con un nivel de creatividad verdaderamente maravilloso, en realidad está expresando lo que por abajo, lo que en los barrios, lo que en cada territorio la militancia reclama y percibe de lo que tiene como esencial la acción política. Este 17 de octubre tendría que haber servido, o esperemos que haya sido, para que el gobierno ajuste un poquito el curso, para que el gobierno empiece a meterle un poquito más a fondo las transformaciones que son esenciales, fundamentales, que son impostergables, porque hay hambre, porque tenemos un 40% de la población en condiciones muy complejas, porque tenemos más del 50% de nuestros niños y niñas en estado de pobreza. Y eso significa que no hay muchas posibilidades de dilatar en el tiempo. Hay que acelerar un poco. Yo creo particularmente que, así como aquel 17 de octubre, el pueblo se expresó con mucha contundencia y le torció la mano a un poder militar que estaba instaurado y le pudo arrancar las elecciones que se produjeron 6 meses después. También creo que hoy el pueblo ha marcado con mucha claridad cuál es el rumbo que se debe tomar. Esperemos que no se haga oídos sordos a esta situación. Esperemos que verdaderamente se acelere. Y cuidado, ya no se trata de hablar, como decía Evita, que el peronismo será revolucionario o no será. Hasta con el reformismo que le asignan al Frente de Todos hoy, por la convergencia de distintos sectores, hasta ese reformismo hay que defenderlo, porque también es cierto que lo que hay enfrente es mucho más dolor, es mucho más tristeza. Pero defender ese reformismo también significa marcar con mucha claridad cuáles son los errores, porque si no, el enemigo se agiganta. Y cuando el enemigo se agiganta, indefectiblemente termina degollándote. Es hasta una lucha por la supervivencia política del campo nacional y popular que es fundamental, que es necesario que rectifiquemos, que modifiquemos el rumbo, que ajustemos el timón y que verdaderamente pongamos proa hacia algo de lo que dio origen el 17 de octubre de 1945, la soberanía política, la independencia económica, para definitivamente y de una vez por todas lograr la tan necesaria justicia social. Un abrazo. Este es un clásico. Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano, que se nos fue de gira eterna hace, uh-huh, hace un tiempo. El gran cantautor español Ismael Serrano, previo a la editorial de Luis Aubrit. En un ratito ya llega Atento Teatreros. Qué palabra cacofónica, uh-huh, porque te sí, sale no, decir. Sí, ¿no? A ver, decís vos, Vicky, Atento Teatreros. Atentos Teatreros. Muy bien. Algo no, así. Loca. Me cago. No me salió tan como el orto. Claro. No, al contrario. Dentro de un ratito llega Paula Alamán, nuestra compañera, con la información de la manija teatral. Usted puede comunicarse al 3517-588-208 o a estas redes que tienen más o menos unos 12 seguidores ya. Después de 5 años tenemos una excelente penetración en las redes. Explotan las redes con este programa. Tiene 12 seguidores. Son las siguientes. Bueno, el Facebook es Radio Nuestra, que estás en el cielo. El Twitter y el Instagram es Radio Nuestra UTN. Información con el señor Sacha Botero. Master in the Beatles. Se trata de que la Universidad de Liverpool abrió el Master in the Beatles, Industria Musical y Herencia, donde se analiza el impacto del legado de la banda en diferentes ciencias y disciplinas, como lo son el turismo, los medios de comunicación y la producción musical. Este máster arranca en septiembre, dura 3 semestres, en los cuales se verán materias como The Beatles en el siglo XXI, la Liverpool de 1966, o estudios de la industria musical. Si bien el programa está orientado a personas que estén trabajando en la industria de la música o que ocupen puestos creativos, el foco está puesto en la manera en que los Beatles afrontaban el futuro, considerando su propio legado. Si por esas casualidades estás pensando en anotarte, bueno, te vamos a contar que para esto necesitas un título universitario 2-1, ajá, validado para la Universidad de Liverpool, o sea, un quilombo básicamente. Y si lo tenés, en caso de que lo tengas, tenés que garpar 20.000 libras, así que me parece medio inalcanzable. Ah, no tengo, ¿sabes? 20.000 libras, o sea, no tengo cambio. Me parece medio inalcanzable para cualquier cordobés que esté escuchando, pero de todas formas, ¿quién sabe, no? Por ahí hay algún interesado. De todas formas, aplaudimos esta propuesta, pero la verdad que está bastante buena. Sí. Bueno, Victoria Granero. Bueno, yo tengo información del Festival de Jesús María, el Festival de Doma y Folclore. Bueno, va a arrancar del 6 al 17 de enero y la gran sorpresa de este festival es Tini. Tini, esto es él. Sí. Pero, así que... Qué raro. Hay otra sorpresa. Déjeme. Sí, está bien, es una noticia positiva. Dígame en la grilla, ¿usted la tiene ahí a la grilla? Y si no, averígüeme. Sí, tenemos la grilla. ¿Cuándo están los Nocheros? El domingo 9. Bien. Acuérdense que los que se quieran infectar, porque ellos son antivacunas, deben asistir esa noche. Ustedes que son tan fanáticos de esta música melosa y basura. Yo soy nacido en Jesús María. ¿Les conté alguna vez? No. ¿Y qué tiene que ver con eso? No, nada, le comentaba nomás. Bueno, yo tengo una abuela. No importa, pero bueno, no importa. Pero aparte no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Bueno, vayan a infectarse ese día. ¿Cómo? Claro, déjame joder. Tendría que hacer un boicot. Bueno, la gente, si escucha a los Nocheros, es estúpida y va a ir. Pero los organizadores, que se supone que tienen dos dedos de frente y que más allá de lucrar con este tipo de cosas, deberían infectar a todo el equipo de ahí. Que el que no tenga vacuna no cante. No sé cómo está el tema, pero era la antivacuna, militaban la antivacuna. Estos ladrones que cantan mamá, mamá, el día de la madre. Así que los estúpidos que quieran contagiarse, vayan a ver ese día los Nocheros. Perdón la interrupción en cuanto a la información. No tenemos nada contra la comisión, al contrario, es uno de los festivales más caros, los sentimientos del país. ¿Cuántas noches habremos pasado en Jesús María? Y ojalá que tenga mucho futuro, porque es cuna de grandes nacimientos, de folclore, dúos, cuartetos, solistas, etcétera, que han nacido en ese escenario. Pero, loco, a ver, cuidémonos un poquito. ¿Estás seguro que se han vacunado todos los Nocheros o contagiarán a todos en la plaza esa noche? No sé. ¿Cuál va a ser el costo de las entradas? La primera noche va a ser de 1.000 pesos, ¿sí? La última noche de 1.800 pesos. El resto de las noches te sale 1.500. Y bueno, como decíamos, hay bastantes artistas, Jorge Rojas, los Nocheros, Palito Ortega, los Teitis, Abel Pintos, Luciano Rojas, el Chapino para la Vecina, Soledad, Jairo. Nada de folclore. Bueno, hasta ahora nada. Sí, nómbreme un no, no, no, la barra. No, nada, de, pero es verdad, nada del folclore. Nada, basura. Soluciona Pereira, la barra. Basura es no, romanticismo, bueno, el nombre del folclore, eso no es folclore. Folclore es Dúo Coplanato, es Radio Barrio Nuevo, Ica Novo, La Bruja Salguero. La primera noche está Radio Barrio Nuevo. Una golondrina no hace verano, Festival Basura. Bueno, para la última información que te tiro es que hasta el 31 de octubre vas a poder cargar, vas a poder comprar la entrada a través del previaje. Mierda. Así obtenés un 50% de reintegro de tu compra, de tu entrada. Kiosquitos de música romántica. Llega la información teatral con nuestra compañera Paula Alabán. Toda la información del teatro en Córdoba está en La Manija Teatral. Hola, Paula Alabán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Olulis, acá estamos. La verdad, hola. Muy bien, debo admitir que un poco ofuscada, porque les cuento que tuvo la semana pasada el Festival Internacional de Teatro Mercosur. Bueno, hubo muchas obras presenciales y también obras online de manera gratuita, tanto de Corea como de Canadá. Bueno, muchísimas obras, tanto nacionales como internacionales. Sí. Y bueno, medio ofuscada ahí porque la verdad es que estuve muy a full y no pude ir a ver ninguna, pero la verdad. Pero pasó bastante desapercibido en cuanto a la difusión de la provincia. Sí. Suele ser. Yo no me enteré, por ejemplo. Suele tener más difusión. Sí, debo admitir que sí, inclusive cuando me enteré cuando arrancó. Sí. Que siempre uno se entera bastante antes porque le meten claro. Y bueno, esta vez se ve que. No, se durmieron, muchachos. Bueno, entre eso también traigo para recomendarles una obra que vuelve de cartel, digamos, que tiene nuevas funciones. La obra de teatro se llama Un demonio nos pellizcó, que va a estar en Teatro La Cochera a las 21 horas, que La Cochera queda en Fructuoso Rivera 541, ahí en Huelva. La obra está interpretada por Leticia Woods, Silvina Busto Fierros y Pablo Chiareta. Y las reservas se pueden hacer a los teléfonos. Tiempo para agarrar la lapicera y registrar. 351-24-30-86-8. ¿Sí? Repito, 24... Repítame, porque estoy anotando acá. Ah, bueno. 351-24-30-86-8. Ahí va. Perfecto. Vamos arriba. Bueno, y después también tengo para contarles que vuelve El Silencio, obra que también, digamos, ha recibido subsidios y nada, se le ha apoyado para que siga su proceso creativo. La obra se llama El Silencio y está dirigido por Valeria Casanova. Ajá. Y está los viernes de octubre a las 9:30 de la noche, 21:30, en Ovidio Lagos 578, Barrio General Paz, en la sala La Nave Escénica. Las reservas las pueden hacer por Instagram, al la página de la sala, arroba La Nave Escénica, o al teléfono. Tiempo para registrar, agarro la visera, 351-24-2349. Perfecto, ¿se entendió, Luis? Bien. Y por ultimillo, bueno, tenemos como el audio destacado de uno de los actores de la obra Abrazar, que también la estuve difundiendo bastante, pero esta vez vamos a tener un audio en primera persona de uno de los intérpretes de la obra, que nos va a contar un poquito de qué va, así que si te quedaste con la duda, ahora lo vamos a escuchar al actor que se llama Angelo Piuno. Buenas, buenas a toda la oyentada. Queremos invitarles a compartir la experiencia de Abrazar, una obra que sucede los sábados de octubre a las 21 horas en Espacio Blick, ubicado en el Abasto, en el pasaje Pérez 11. Y si hay algo que podemos decir de Abrazar, antes que nada es que es una invitación a estar juntes, a compartirnos, a atravesarnos con las miradas, a pensar nuestros cuerpos, todas nuestras posibilidades de ser disidentes, y allí, lo más importante, y en estos tiempos complejos, tiempos de miedo, de peligro, tiempos de conspiración, lo más importante es apostar al amor. El amor es una mecánica que nos va a salvar siempre y cuando estemos juntos, confiando en esa idea, y es entonces el abrazo, la mecánica amorosa, que nos hace volver a encontrarnos, a sentirnos humanos, a pensarnos comunidad y poder pensar así un futuro donde realmente el encuentro sea el motivo por el cual decidir estar en esta instancia de la vida, donde somos carne, cuerpo, piel, y donde cada uno puede ser el cuerpo, la carne, la piel y el corazón que elija, y que así todos lo respetemos. Les invitamos, pueden hacer sus reservas al 351-7533-979. Les esperamos. Sacamos un ticket to ride o un boleto para pasear. ¿Está bien dicho, Vicky? Boleto sí, para sí. pasear o ticket to ride. Vos sabés que me acuerdo perfectamente cuando compré este disco. Mira qué viejo que soy, mira, tengo 50 años. No, sí, hace como, no me acuerdo cuando salió el tema originalmente en nuestro país, pero me acuerdo el lugar en una feria donde compré el disco simple, boleto para pasear de los Beatles con aquel famoso sello de la manzanita que me parece verlo girar en mi tocadisco Wincos, en mi querido barrio natal, San Martín. Comenzamos a despedirnos, les habla Quique Zapata, estuve acompañado una vez más, la quinta temporada de Radio Nuestra que estás en el cielo, con, en este caso, la co-conducción de el Sacha Botero y la Vicky Granero, la participación en personajes ficcionales de nuestras queridas actrices Macarena Jerez Guerrero y Pola Labán. La producción es de Guadalupe Zapata y de la querida Vanessa Carolina Ríos, la Charo González Torres, la mamá de Pugliese, de el bicho, ¿cómo se llama este? El Uni, y el Uni que está absolutamente más gordo, come emparedado de jamón y queso todo el día porque nadie le da teta. Darío Genovese es el encargado del control y la puesta en el aire, la columna editorial de Luis Aubrit, las canciones con historias del Fede Magni. Volveremos el próximo lunes a partir de la hora 20 por la UTN, el martes por Radio Encuentro y el miércoles por TVO Radio Argentina. Las últimas informaciones, en este caso con la señorita que la va a comer un fantasma en Villa Allende, Victoria Granero. No, por ahora sí, por ahora no, no me va a comer ningún fantasma. Llámenos cualquier cosa. Dale, cualquier cosa yo les aviso. Igual okay. Para cuando venga desde ayer de San Vicente, yo voy a estar muerta, así que sí, va a matar el fantasma. Sí, le ha comido la mitad de la pata. Si no lo mata el fantasma, se muere. Sí, bueno. Dígale a su hermano que decimos nosotros que le cuide, nada más. Sí, sí, está bastante pendiente. Ah, bueno. Pero bueno, es medio guardabosque. Entonces vamos a hablar. No, para nada, le chupo un huevo. Claro, pero o sea, pero bueno, cuida vamos de a que poner... no la cuida de que no le coman los fantasmas, por lo menos, no de que... Claro, por lo menos de eso, el resto como claro. Que van, le da lo mismo. Está claro. Ocupado, pasa que está ocupado con los hijos ya, entonces claro. Viste que claro. Te empieza a chupar un huevo todo. Y sí, claro. Qué linda boquita la licencia. Bien. Sí, de... qué boquita la licencia. La licenciada en comunicación. Faltó, claro, con esa la clase de lenguaje coloquial. Claro, con esa boquita sí. Come la licenciada del CUP. Sí. Sí. Cuénteme, Vicky. Bueno, nos ponemos más serios porque en Chile avanza en diputados el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Bueno, este proyecto que busca legalizar el matrimonio igualitario y la adopción de personas del mismo sexo avanza en paso firme en Chile y bueno, ahora debe ser tratado en la Cámara de Diputados de la República. Recordamos que esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado el pasado 21 de julio, recibió un voto unánime, aunque con 4 ausentes de los 10 diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, votaron a favor de esta ley. De esta manera, si bien aún no hay una fecha determinada para que se trate en diputados, el proyecto pasará al debate de la Cámara de Diputados, donde la oposición de la centroizquierda y que apoya al matrimonio entre parejas del mismo sexo posee la mayoría. Bueno, con la agenda en cuanto a los recitales que se vienen en la ciudad de Córdoba, este fin de semana, 22 de octubre, banda Los Chinos a partir de las 21 horas en la Plaza de la Música, entradas a la venta en edenentradas.com.ar. También se anunció que vuelve Don Osvaldo, será el próximo 18 de noviembre a partir de las 20 horas también en Plaza de la Música. Próximamente tendremos Vicentico, Rally Barrio Nuevo, La Bersuit, Ciro y los Persas, entre otros, que vamos a ir adelantando cuando estén más cerca cada recital. Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba. Nos encontrás en Corro 269 al teléfono 420-2600 o en www.cep.org.ar. Todo lo que necesitas para la limpieza del hogar, jardín, piscina, autos y mascotas, lo encontrás en Casa Limpia. Casa Limpia, higiene garantizada. Precios por mayor y menor. Boulevard Ilía 18, a metros de calle Independencia. Hola, soy Charo, soy la creadora de Uni, tengo 8 años y les mando un saludo enorme a Radio Nuestra que estás en el cielo. Le mando un abrazo enorme a Quique y al equipo, espero que lo pasen muy bien. Cura tu ilusión, porque tiene mucho cielo, mucho mar. Me gusta este lugar, que no, como que no. Míralo, míralo, esa locura. Hola Carolina querida, tan a despedida como siempre, ¿cómo estamos? Ya estamos en la recta final. ¿Cómo anda la gente loco de este programa? Muy bien. La noche, chavos. La estuve buscando ayer en la movilización. La buscaba en todas las plazas, dije, la voy a ver a Carolina. Yo de tempranito, guacho, con el vinito, con soda, claro, y el choripán, claro, sí, al lado de la parrilla, fumando uno, tomando sol, loco, ahí, cantándonos. Muy bien, claro, por supuesto, volveremos, sacaremos cagando la derecha del peronismo y la derecha del país y la derecha del mundo. Que todo, Día de la Madre, todo, movilización, todo, que se escuche, que se sienta el pueblo, loco, la energía, señor, y todo. Che, qué linda, ¿no? Esta iniciativa de las abuelas que le dijeron toc, toc, presidente, claro, radical. No sé qué, esto no es para cagones, vamos toda la plaza, querido. Vamos, presidente. No es ni más difícil ni menos difícil que aquel 1945, cuando rompimos las tranqueras de todo el país y llegamos a la Plaza de Mayo, y la gente se preguntaron de dónde salieron todos estos negros de mierda. La historia del país empezó a cambiar. Hablemos un poquito de justicia social, de caridad, de solidaridad. Bueno, claro. Viste, hablando de la caridad, ¿no? Que hay un tema de los Gardelitos que dice no necesitamos la caridad ajena, y me hace acordar a Evita Perón cuando le habló, sí, a las viejas oligarcas. La dijo, ¿cómo se llaman los chicos de la esquina? Sí, sí, ya sé cuál es. Los chicos de la esquina de los Gardeles. Sí, sí. Claro, y Evita les dijo, el pueblo ya me tiene a mí. Claro. Vieja, esa caridad que dan, viste. Una hermosura. Ese derrame que quieren plantear, porque quieren plantear un derrame. ¿Cuánta conciencia de clase punta en esta chica? ¿Cómo? Sí, sí. Ah, no, Carolina, una masa. Hoy ha sido un programa dedicado para usted. Bien peronista, Carolina. Hablemos de igualdad de oportunidades, ¿no? Hablemos de justicia social, hablemos de conquista de derechos, loco. Por supuesto, por supuesto. ¿Cuántos derechos que nos hemos clavado en las espaldas, que están, ¿no? Llevamos están derechos en peligro. Ganados, ¿no? Si estos hijos de puta ganan, van por los derechos de los trabajadores, los derechos sociales. Ojo, ¿eh? Después no diga que va a ser tarde. Después cuando no y haya lo mismo pago, con Milei, ojo. Ojo por también. No, sí. Ni hablar. El otro día en el debate incluso habló de eso, hizo hincapié en que no hay que hacer más derechos porque quitan dinero a la gente. Pero bla, por bla, supuesto, bla. Pero aparte van por los derechos conquistados. Pero seguirán. Recordemos que el derecho a la educación pública, recordemos el derecho a la salud pública, recordemos no el derecho cuenta de jornadas laborales de 8 horas, recordemos el trabajo en blanco, todo eso viene de la mano del peronismo. Hablemos del voto y de cuánto derecho conquistado a lo largo de los... No, ahora viene por los derechos, ahora viene por los derechos laborales. Ahora en esta oportunidad viene por los derechos laborales. El PRO, te lo dicen ellos. Milei, te lo dicen de frente. Y estos boludos enojados con las vacunas, enojados por una puta foto, se van a pegar un tiro en el pie. Les molesta. O sean boludos. Los sindicatos, ¿no? Un buen derecho también conquistado, ¿no? Vamos, ¿pero qué te parece? Estoy empapada de peronismo. Por eso te digo. Ahora van contra los sindicatos. ¿De qué me van a hablar de amor? Por eso también la CGT hizo bien en movilizarse ahora. Después va a ser tarde con todo esto, hijo de puta. Bueno, hablemos un poquito de rock and roll. Estuvo tocando el Fachi, estuvieron tocando los Guasones de soporte con los pibes de Cuatro al Hilo, loco, lindo rock and roll en Córdoba. Hubo una fiesta Stone en Babylon. Ahí toda esta gente que hace cosas. Está bueno nombrarlos, no los quiero dejar. Y bueno, loco, te vamos a dejar acá elegido ahí un poco con el Sacha. A ver, el diablo a medias. Ensayito del Indio Solari que largó acá su página oficial, redes sociales y demás. Es un ensayo en audio rescatado de la época de Los Redondos. ¿Qué tema? Subido por el mismísimo Indio Solari a YouTube, donde muestran esta canción Cruz Diablo, del disco Luz Velito. Ah, sí, qué lindo. Bueno, nos vamos, ya está sonando de fondo. Lo escuchamos, chicos. Gracias. Loco. Claro. ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva! Bueno, encanten al gato Macri, Libertad Milagro Sala, no se olviden. Libertad Milagro Sala, encanten al gato Macri. Claro, justicia para callejeros, paren de matarnos ni una menos, sí, loco. Señora, sí, señora. En este día y cada día. Abrazo, en este día y cada día. Muy bien, muy bien. Muy bien. Me toca el alma, viejo. Claro. En este día, claro. Y cada día, poneme ese. Cambiamos. Somos esto: tics de la revolución implacable, rock and roll y un par de sienes ardientes que son todo el tesoro. Con este tema comenzábamos hablando del 17 de octubre. Con este tema nos vamos, somos eso, pero es mucho, ¿eh? Gracias, queridos compañeros. Vamos. Gracias, Carolina querida. Gracias, Macarena Jerez Guerrero. Gracias, Sacha. Gracias, Vicky. Que tengan buena semana. Chau. Chau. Nos vemos.